donde quiera que estés, te deseo que seas feliz. Entre esos brazos que hoy te están acurrucando, por primera vez creí que había encontrado el amor siempre anhelado, el amor de una mujer. Me encuentro hoy triste y sin cariño. No alcanzo a comprender por qué te fuiste, si ni siquiera darme una explicación. Te llevas todo y me dejas puro dolor. Y es por que hoy estoy de cantina en cantina, tratando de encontrar de este mundo una salida, tratando de olvidar bebida con bebida, pero el recuerdo es más fuerte que el licor de una cantina. Y es por eso que hoy estoy de cantina en cantina, tratando de encontrar de este mundo una salida, tratando de olvidar bebida con bebida, pero el recuerdo es más fuerte que el licor de una cantina.